1, 3, probando radiotexto número 1 del domingo 6 de febrero de 2022. Del siglo XXI, siglo de ultramierda. Otro texto sobre el vacío, con el estómago bastante lleno. El medio es el mensaje, el vaso medio vacío. No está lleno, ya dejó de estar lleno. Nunca está lleno, nunca estuvo lleno. Este es otro texto o reflexión de un boludo sobre el vacío, con el estómago, como decía antes, casi lleno. Tengo otro domingo vacío. ¿Y quién no? Como esos que se refugian en la familia ahora mismo. La familia, ese pequeño gran país. Generalmente un fracaso. Un fracaso de lazos, un fracaso emocional, un fracaso institucional, otro fracaso de la cotidianeidad, de la tradicionalidad y de todo eso. Somos manadas, nos refugiamos en grupo, es lógico, pero siempre la familia occidental, por lo menos capitalista, lo quiera o no, es un puto y asqueroso fracaso, a veces desolador. Entonces, tengo otro domingo vacío, solo. No se trata de una tristeza invisible. Tratamos de algo austero, de una familia propia que no fue, porque yo me pregunto, ¿cómo puede una persona, un hombre, engañar a una mujer, un hombre no horrible, engañar a una mujer para que sea madre en un mundo así? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Tengo otro domingo vacío, como la mayoría silenciosa de los domingos. Mejor me dedico a la misa negra y a la radio. Hasta luego. Se pueden ir todos a la concha bien de su madre, por supuesto.